Intento en ti esta sensación. No me imagino el estar sin ti. Y olvidar lo que yo soy. Es mi placer el vivir en ti y mi confianza el poder decir que eres todo para mí. Me amas, me llenas, me inunda tu mirada. Me amas, me abrazas, me dices que no hay nada que nos pueda separar. Junto a ti yo quiero estar. Mi corazón late para tu voz. Eres mi paz y mi inspiración. Oh Jesús, eres mi amor. Me quemas, me llenas, me inunda tu mirada. Me amas, me abrazas, me dices que no hay nada que nos pueda separar. Junto a ti yo quiero estar. Me quemas, me llenas, me inunda tu mirada. Me amas, me abrazas, me dices que no hay nada que nos pueda separar. Junto a ti yo quiero estar. Na na na na na. Ha, na. Na na na na na. Ha, na. Junto a ti yo quiero estar. Na na na na na. Ha, na. Na na na na na.